La suba del boleto, también contestó de que siempre va a ser vigilante. Después Dapieve dijo, no estamos mandando al Muere a los vecinos, justificándose de alguna forma por esto. Uh-huh. Rivera dijo subsidios pedorros. Oh, se le escapó lo de Yo subsidios. Yo lo anoté ahí en la subsidios. Subsidios se le escapó. Mire usted. Bien. Bueno, mañana complicada la situación en San Martín de los Andes, ¿no? Como para no olvidarse, en este jueves 25 de agosto, 5 años más de Expreso Los Andes y a requerimiento completo de la empresa. Esto que trajo el intendente Saloniti fue hablado con el dueño de la empresa la semana pasada y es casi un calco a lo que había ofrecido, entre comillas, la empresa el año pasado, ¿no? Cuando todos los concejales dijeron esto es inaceptable. Bueno, ahora para la gran mayoría de los concejales es aceptable y nuevamente estamos en manos, gobierna, parece ser, que el empresariado. Dejamos momentáneamente el Consejo Deliberante que sigue girando en estos momentos en San Martín de los Andes, sigue con el tema del transporte urbano de pasajeros. Nos venimos y seguimos en San Martín de los Andes y nos vamos a un área que, bueno, tenemos algunos temas para preguntarle a nuestro próximo invitado al aire y allí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Fernando Méndez, secretario de Deportes de nuestra localidad. Muy buenos días, Fernando. Por acá Laura y Mapu te saludamos. Buenos días, ¿cómo están Laura y Mapu? La audiencia y todos, estamos bien por acá. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la espera, pero estábamos ahí con el Consejo Deliberante, tema delicado, transporte urbano de pasajeros. Pero queríamos, bueno, hablar con vos algunos temas que tienen que ver con el área de deporte de la municipalidad y uno de ellos tiene que ver con el gimnasio de Chacra 2, ¿no? El gimnasio Javier Carriqueo, que hay novedades porque se ha terminado la obra, el gas está en funcionamiento. ¿Cómo viene esto? Eso, sí, por fin, por suerte, nos dio una alegría enorme. Fue un trabajo tremendo y un desgaste muy grande. Para todo el equipo, pero no, ya está en funcionamiento. Bueno, ahí están ya la gente de Newcon hoy trabajando. Eso empezó ayer. Ayer las escuelas municipales ya estuvieron trabajando en el gimnasio. Uh-huh. Educación creo que comienza el lunes, porque bueno, por cuestiones organizativas de educación, convenios que ellos tenían que firmar con nosotros, el convenio ya está firmado, pero bueno, ya está para que todo el mundo use gimnasio, por suerte funcionando y con gas. Y a temperatura buenísima. Uh-huh. Fernando, esto que costó un montón de tiempo y decías un montón de esfuerzo, no estaba terminada la obra de gas, ¿qué se estuvo haciendo últimamente? Bueno, en realidad, sí, no estaba terminada la obra de gas a la puerta primero, ¿no? Cuando nosotros el año pasado decidimos mudar las oficinas acá, un poco también la estrategia de mudar las oficinas acá fue para tener frío nosotros, ¿no? Y ver que teníamos que hacer el gas. Y bueno, se hizo la obra de gas a la puerta, se pidió el medidor y bueno, después hubo que acomodar y pedir, ir acomodando la obra porque la obra no estaba terminada para que pueda habilitarse. O sea, hubo que hacer puentes de hierro para poder acceder a las calderas, hubo que bajar unos tableros para que haya interruptores de emergencia más abajo, hubo que subir, bueno, hubo que completar la obra de calefacción, digamos, y uh-huh. corregirla. Bien. Bueno, hubo que conseguir el presupuesto para esa obra, presupuestarla, y después, bueno, todo el mundo que ha puesto gas en una obra sabe que después también las habilitaciones y los últimos pasos también son tediosos. Igual todo el mundo colaboró, Camusi le tenemos que agradecer porque estuvo, la verdad, lo hicimos venir 4 veces. Tenemos mucha, mucha gente que colaboró un montón para que esto pueda estar bien funcionando y en condiciones como está hoy. ¿Le hace falta algún otro detalle más? Bueno, el principal escollo era la calefacción. ¿Algún otro detalle más al gimnasio? Sí, el gimnasio tenemos varias cosas para hacerle, que vamos a ir haciéndolas. La prioridad era esto. Tenemos que ver las goteras del techo. Igual hablábamos con unos ingenieros y nos decían que ahora hay que evaluar, porque con la temperatura, como eso tiene tiene unos O-ring de goma, puede ser que mejore eso, y ahí después sí vamos a cambiar todos los O-ring y todo el tema que tenga que ver con goteras. Eso sí lo vamos a hacer en cuanto se pueda subir al techo. Uh-huh. Tenemos que valorar un poco la próxima lluvia cómo quedó, y bueno, ojalá el año que viene eso lo tengamos arreglado. Después el gimnasio queda funcionando, uh-huh, perfecto, y faltarían detalles como pintura interior y finos, y bueno, unos vestuarios muy grandes y muy lindos que tiene el gimnasio adentro, que eso sí, no están terminados, el presupuesto de eso no es barato, y ojalá los podamos hacer, pero eso, no sé, ya es una obra mayor, ¿no? Con respecto al techo, lo que nos estabas contando, ¿eso es presupuesto propio de la municipalidad para poder hacerlo? Y eso es presupuesto propio, y habíamos pedido un presupuesto a educación, de los cuales, bueno, vino la mitad para lo que es la caldera, y creo que vamos a conseguir el presupuesto de educación para poder hacerlo del techo. Ajá. Lo que pasa que, bueno, es un presupuesto que se hizo hace en marzo, ¿no? Pero en marzo no, marzo, sí, febrero, y lo tenemos que actualizar, ¿no? Porque por los valores. Sí, viste cómo son las cosas ahora, o sea que ahora lo vamos a actualizar y yo creo que vamos a tener ayuda de provincia y nosotros vamos a tener que poner también la parte propia, porque en ese momento era 1,5 millones el presupuesto de arreglar el techo. Uh-huh. Actualizando después, cuando se actualicen los datos, hacer bueno el balance de cuánto puede poner la municipalidad con las arcas cuando estén en ese momento y ver qué se puede hacer. Pero el gimnasio operativamente, ya con la calefacción, puede empezar a utilizarse, ya hay actividades. Y, bueno, educación, según los tiempos, irá viendo cómo realizarlo. Sí, ¿no? Yo creo que el lunes van a estar las escuelas acá. Uh-huh. Pienso que están las escuelas acá. Ayer nosotros nos mandaron un convenio y hoy ya se lo mandamos firmado de vuelta. O sea, uh-huh, que ya lo tienen allá. Eso nosotros lo hicimos a las velocidades que hace falta para que lo puedan usar. Ayer me mandaron a mí el convenio de educación, uh-huh, y hoy a la mañana lo mandamos firmado. O sea que eso sí se pudo hacer rápido. Uh-huh. Bien. Otro tema, y te saco, es ahí al lado nomás, que tiene que ver con la cancha municipal. Hemos recibido y hablábamos con referentes de clubes de fútbol de San Martín de los Andes con respecto a esto, ¿no? La cancha municipal, que no pueden acceder a la electricidad, a la llave de luz, a la térmica, y tienen que entrenarse, ahí estaba, no me salía la palabra, entrenarse a oscuras o con las luces de los autos. ¿Cómo se puede arreglar este tema? ¿Cómo viene la mano con esto? Ahí hay una confusión, porque esa cancha no es municipal. Ajá. ¿De quién es? Esa cancha es de la Liga San Martín. Ajá. Tiene un comodato a 25 años. Y hay que hablar qué pasa con las ligas, o sea, lo que habría que hablar es qué pasa con la liga, si la Liga de San Martín está en funcionamiento, después hubo una nueva asociación que se estaba formando. Entonces, la luz, sí es verdad, que es la liga la toma desde la cancha municipal, y había un está roto, o sea, hay un Sintenac que puso, hay una liga que está cortado. Un cable, sí, el Sintenac, sí, cable que va por el subsuelo. Claro, tiene que ver ese cable, y después el año pasado no estaba muy claro con quién había que hablar para poderle dar la luz a la liga, porque ellos toman el tablero, está dentro de, hasta es verdad que el tablero que ellos sacan ese cable está dentro de un espacio municipal, de la casilla nuestra. Sí. Pero la liga se tiene que ordenar, la asociación, tienen que ver a ver quién es el presidente y armar un poco. El año pasado era Luis Vera, el presidente de la asociación de una asociación de fútbol que estaba en formación. Ajá. Y bueno, están con eso, pero la cancha esa no es municipal, la luz sí es municipal, ahí está. Y bueno, ahí hay que ordenarse, pero bueno, ellos también tienen que ordenar un poco eso, y eso es nada, es un segundo nada más, o sea, no es que, lo que pasa es que los clubes piensan que la cancha es municipal, pero la cancha no es municipal, o sea, la tierra es municipal, pero está en un comodato hacia la liga. Claro. Es como la de veteranos, uh-huh, la cancha de veteranos, la tierra municipal, pero está en un comodato hacia la liga, hacia la asociación de fútbol veteranos, y ellos son los que usan la cancha, la mantienen y todo. Y esto es lo mismo, la liga de fútbol de varones es la responsable de ese predio. Uh-huh. Pueden hacer lo que quieren ahí. Uh-huh. De hecho, hay veces que hasta se alquila para, cuando se alquila para poner algún parque, que ustedes vieron que en un momento había parques. Eso no era un arreglo municipal, eso era un arreglo con la liga de fútbol. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros el lío fue que no fue claro quién era para poder dar la luz que se toma de ahí adentro. Pero aparte hay un cable cortado que ellos tienen en la cancha, eso es un problema interno de ellos. Uh-huh. Nosotros, una vez que ellos arreglen eso, no tenemos problema en que tomen la luz de adentro y acomodar los tableros, nosotros solamente tendremos que dar la luz para que ellos tengan luz. Exacto. El tema es ese, Fernando, la luz y las actividades en distintos horarios, con bueno, pero ahora no tiene, amanece más. Sí, entendemos eso. Eso lo tiene que arreglar la liga. Eso lo maneja la liga. Todos los horarios de entrenamiento, todo eso lo maneja la liga, no nosotros. ¿Y el tablero, eso se puede hacer accesible y mejorable? Eso se puede hacer en cuanto la liga venga a hablar con nosotros, obviamente. Ajá. Que se puede hacer, si eso es un trámite. Pero los responsables de la cancha es la liga o la asociación, porque tampoco sabemos si hay asociación o liga. ¿Me explico? Uh-huh. No sabemos con quién hablar muy bien, porque no sabemos si está la asociación o la liga. Y si la asociación es nueva, el presidente era Luis Vera. Bueno, nada, es una cuestión de un trámite con el tablero, nada más. Sí. O sea, no es un problema nuestro, la verdad, ese. Más allá, claro, más allá de esto, digo, a ver, de la propiedad de la cancha, la accesibilidad, el reclamo, digo, un tablero, una llave, por ahí el Sintenac, sí, ponerse de acuerdo con la liga o con la asociación, cómo arreglar, pero ir viendo que estas cosas impiden realizar normalmente o seguramente vamos de vuelta, las actividades. Porque, vamos de vuelta porque no estás entendiendo. Esa es responsabilidad de la liga. Ellos tienen... Si no pueden realizar las actividades, la liga tiene, o la liga de asociación, nosotros tenemos la cancha de césped sintético, uh-huh, que es la que organizamos nosotros, le damos los horarios a los clubes, a los infantiles, a las chicas. Esa administración la tiene que hacer la asociación de fútbol masculino, no nosotros. Claro, nosotros, eso se entiende, perfecto. Cuando quieren colaboramos. Uh-huh. Eso tenés que ya, ellos tienen mal el reclamo. Uh-huh. El reclamo es hacia ellos mismos. La cancha es de los clubes de fútbol, es de ellos la cancha. Uh-huh. Pueden hacer lo que quieren. Sí, la cancha sí, pero la accesibilidad a la luz, solamente eso te pregunto. Sí, eso es un trámite, cuando viene alguien acá lo hacemos en una semana. Bien, se puede. Bien. Claro, ¿cómo no se va a poder? Bien. Yo quería... Ahí hay una mala información, tienen mala información ustedes, o sea, porque eso no se ha hecho por una cuestión de desorganización de la liga, no, uh-huh, de nosotros. Bien. Donde la liga o asociación, porque no sé muy bien qué es, donde ellos pidan, se les corre el tablero, se le da la luz, el Sintenac tienen que descubrir ellos dónde están, arreglarlo, eso no hay problema. Es de los clubes la cancha, pueden hacer lo que quieren y la accesibilidad también la tienen. Uh-huh. Yo entiendo perfecto que con esto que dijiste, que no está la administración de la municipalidad en la cancha esa, se entiende. Si es liga, si es asociación, es lo que los vecinos, los clubes se han dado en organización y ahí escapa cómo es la relación con la municipalidad. Precisamente el reclamo era de la electricidad, pero nos decís que es un trámite sencillo y seguramente sí, también eso hace, para que se pueda tener. No, claro, nosotros eso hace desde que terminó el campeonato anterior, que no tenemos, no ha venido nadie de la... Desde que terminó el campeonato anterior, que fue marzo, uh-huh, no ha venido nadie de la asociación de la liga a pedirnos que pongamos... a pedirnos nada. O sea, si nos piden cualquier ayuda, nosotros estamos. Bien. Pero no hemos tenido un acercamiento, ni una nota, ni nadie que nos haya dicho, che, pongamos la luz porque empezamos a entrenar o nada. O no, ni siquiera sabemos, uh-huh, cómo quedó la asociación. O sea, si, quién es el presidente, si es el mismo. No tenemos conocimiento hoy y no tenemos un acercamiento. No han venido acá a pedir nada desde... Esto de la luz fue en marzo del año pasado, creo, o mayo. Y ahí se terminó el campeonato y se terminó el campeonato, ahora habría que empezar las charlas de vuelta y las ayudas de vuelta, no hay problema. Bien, porque mediante un comunicado que nos hicieron acercar, ahí expresaban sobre una nota que mandaron al municipio para poder correr la térmica del lugar y poder no prescindir de las personas que van a prender las luces y todo eso. ¿En ningún momento se habló desde la municipalidad con la liga para correr la térmica? Sí, eso fue en mayo del año pasado. Después terminó el campeonato, no se hizo, y bueno, y ahora habría que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de ponerse de acuerdo, nada más. Claro. Imagínense que ahí se está trabajando, la municipalidad está trabajando para terminar los vestuarios, y eso sí lo está haciendo la municipalidad con presupuesto propio, uh-huh, para terminar en los vestuarios, que ahora la obra está parada por clima, pero si se puede, se va a terminar esos vestuarios, que esos vestuarios sí van a pertenecer a la asociación o a la liga, y los está haciendo la municipalidad. Bien. Bien, bueno. Y a poquito, ¿no? Según den los dineros. Fernando, precisamente era ver estos dos temas que tienen que ver con el gimnasio de Chacra 2, con el Javier Carriqueo, la terminación del gas y lo que nos estabas diciendo de que, bueno, hay un plan, o al menos en vista de que hay algunas remediaciones que hay que hacer en el techo para que no tenga goteras. Y por otro lado, esto de la iluminación en la cancha que ha traído ahí un rum y nosotros no hacemos más que comunicártelo y preguntártelo, ¿no? En este sentido. Se puede hacer, es una obra menor y seguramente va a ir en el buen funcionamiento del deporte en San Martín de los Andes. No sé si vos querés agregar algo más con respecto a estos dos temas. No, el gimnasio estamos claros. Y después sí con el otro tema, bueno, que nosotros, como yo siempre digo, el deporte de San Martín de los Andes necesita asociaciones intermedias de deportes como clubes y asociaciones de fútbol y asociaciones de todo tipo de deporte fuertes y bien organizadas para que el deporte siga adelante. Uh-huh. O sea, nosotros tratamos de ayudar para que las asociaciones sean fuertes, porque necesitamos asociaciones bien organizadas, como la Liga, o sea, la Asociación de Fútbol Femenino, que está en orden y tiene todos sus papeles en orden. Así necesitamos de todos los deportes, porque creemos que con las asociaciones intermedias todo el deporte se puede fortalecer, y no solamente desde el Estado. Uh-huh, y en este caso, bueno, el fútbol masculino, pregonamos de que sea una asociación fuerte y bien organizada. Uh-huh. Con respecto a eso, ¿hay algún organigrama de trabajo con las asociaciones intermedias, aquellos y aquellas que necesitan utilizar los espacios municipales? ¿Cómo viene eso? Nosotros, las asociaciones intermedias pregonamos para que tengan su propio espacio y ver cuantos más espacios haya, mejor. Porque si no, no se puede hacer un montón de... Hay 47 clubes en San Martín de los Andes, de los cuales 6 solamente tienen la personalidad jurídica al día. Imagínense que ningún estado puede absorber 47 asociaciones intermedias en espacios, porque no los hay. Uh-huh. Pero sí, en todos esos espacios, los espacios municipales van de la siguiente manera. O sea, los gimnasios a la mañana los tiene educación hasta las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 9 de la noche están todas escuelas municipales gratuitas, y de 9 de la noche en adelante sí están los espacios cedidos a diferentes asociaciones intermedias, y obviamente hay lista de espera, ¿no? Porque no alcanza para todos. Bien, Fernando, principalmente eran esos dos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente volveremos a dialogar dentro de poco tiempo. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por ocuparse y preocuparse, y estamos a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí finalizaba nuestra comunicación con Fernando Méndez, el secretario de Deportes de nuestra localidad, sobre algunos temas que tienen que ver con el deporte comunitario, social, los clubes de fútbol, la utilización del gimnasio, en este caso del Javier Carriqueo en la Chacra 2, que bueno, ahora está en condiciones, faltan algunas goteras del techo. Pero... Las goteras. Esperemos que no sean problema las goteras, ¿no? En el gimnasio ese, en el Javier Carriqueo. Bueno, falta terminar y falta, bueno, también dinero. Y nos preguntamos si son del arca propia de la municipalidad, ¿no? Con esto del aumento de, bueno, el reconocimiento de la deuda al transporte urbano, a la empresa, no al transporte urbano, a la empresa Expreso Colonia y todo lo demás. ¿Cómo quedarán las arcas municipales, no? ¿Qué cosas se recortarán? Digo, como para ir viendo qué se puede desprender de la mañana de hoy, ¿no? Con el aumento del colectivo en San Martín de los Andes, con respecto a la llave de luz. La llave de luz para poder tener iluminación en la cancha municipal, que así está denominada, que está en un comodato a una asociación o a la liga. Ahí el secretario de Deportes dijo que es una obra sencilla y que no hay ningún problema, se puede pasar de lugar y se puede arreglar. Bueno, hay algunas coordinaciones que hacen falta. Pasa muy bien lo que te pueda pasar, pero ya te será bien, ya te será bien. Uy, hoy no alcanzamos ni Ana contra Natura, Claudia, Estefan, hoy por la tarde Ana contra Natura a las 6 de la tarde, de 6 a 21 horas, un montón de cosas seguramente, las consignas que, si nos mandan las consignas las podemos poner en las redes sociales. Ya la tengo. Ya la tenés, ¿cuál es? ¿Cuál es tu jugada? ¿Cuál sería tu gran jugada? Uy, hoy... Uy, no, ¿cuánto bastante puede dar una cual? Nervioso el presidente del Consejo Deliberante. Tu mejor jugada en la vida, hay que preguntarle ahí a los concejales de nuestra localidad. Mira, mira, jugada, mira, ¿qué están diciendo ahora en el Consejo Deliberante? A ver, ¿qué dicen? Uy, no. Programas jóvenes con más y mejor trabajo, promover igualdad, potenciar trabajo, seguro de capacitación y empleo. Seguía la lista, sí, es verdad. ¿Qué quiero decir? Toda gente económicamente vulnerable. Y está muy bien que así sea. Ahora, estos descuentos no están a partir de ahora, de este mes, a partir de que ustedes aprueben tristemente este aumento. Ya tiene vigencia. A lo cual, cuando ustedes aprueben el aumento, lo que van a hacer es la base sobre donde se va a aplicar este subsidio, va a aumentar en base a la economía de cada vecino y vecino de los que usamos el transporte público, nos va a cambiar la ecuación. En definitiva, si ustedes aumentan el 50, por más que yo tenga el subsidio del 55, que ya está aplicado, me van a aumentar el 50%, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Bien, estamos escuchando lo que están diciendo vecinos y vecinas que están en el Consejo Deliberante, ¿no? Ahí los detalles que se van desprendiendo de que las cuentas, como dijo la concejal Dapieve, no era tan así, que no van a pagar absolutamente nada de más. Claro, se sube el piso, obviamente vas a pagar más, pero tenés un descuento a aquellos y aquellas que por su vulnerabilidad, por su situación económica, tienen alguno de los programas o subsidios. Bueno, las cosas cómo van siendo, ¿no? ¿Por qué las cuentas son rápidas para hacerlo a los concejales, pero después terminan sacándole más de los bolsillos a los vecinas? Ya hicieron uso de la palabra al menos 4 vecinos que se acercaron al Consejo Deliberante. Recordamos, hay presencia policial en este momento, desde temprano, desde que comenzó, se ha acercado ahí la policía, por si las dudas, ¿viste cómo es esto? Bien, y para el final de este programa, que ya estamos terminando, la despedimos. Yanka, ¿cómo estás? ¿Seguís en el Consejo? Muy buenas, compañeras. Sí, acá seguimos en el Consejo Deliberante, ahora en la parte del estacionamiento, viendo también cómo los efectivos de policías vinieron para esta parte, uh-huh. También hay en la puerta delantera. Muchos vecinos y vecinas se fueron acercando en lo que fue transcurriendo la mañana. Uh-huh. Hace un ratito escuchábamos, no sé si lo alcanzaron a escuchar ustedes, compañeras, lo que decían los vecinas y vecinos. Escuchábamos recién a uno de ellos, pero imaginamos que tiene que ver con precisamente con el aumento del boleto, ¿no? Así es. Yo acá tengo un poco de producción, por si quieren escucharlo, podemos pasar. Bien. Lo que decían vecinas y vecinos que toman el colectivo todos los días más de una vez. Bien. ¿Cómo hacemos, Yanka? ¿Lo pasás de ahí? Sí, sí. Ahí un par de minutos como para ilustrar este fin de mañana, mediodía pasado, para poder mañana completamente pasarle lo que han expresado y lo que están expresando en este momento algunos vecinos y vecinas que se han llegado al Consejo Deliberante. Te escuchamos, Yanka. Vamos. Vale la pena pagar estos 100 120 pesos o lo que sea, es la pregunta, ¿vale la pena? No, porque si fuera que vayamos a viajar como en condiciones que sí, bueno, vamos, no, pero bajamos como animales. Claro, no cumple con los horarios. Y es eso, pagamos más de 4 boletos a veces por día, más lo de nuestros hijos. Y yo creo que he visto a concejales bajar de barrio y saben cómo bajan los coles. No bajamos como personas. Lo mira el vecino porque es vecino del barrio. No bajamos como personas. La gente se llega a lastimar en el colectivo porque no bajamos como persona. Entonces, ¿vale la pena pagar lo que están diciendo que paguemos? Esa es la pregunta. Ellos siempre... Bueno, no sé si se escuchó. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se escuchó. Bueno, ahí escuchábamos parte de la indignación de los vecinos y vecinas por la calidad del colectivo, porque nos tratan como ganado cada vez que subimos a hora pico. También preguntarle a la audiencia, ¿vale la pena pagar este monto por un boleto de colectivo? Bueno, hay que ver que quién puede también y quién puede sostener 4 viajes diarios como a veces o como muchos y muchas tienen que realizar por sus trabajos y viven, por ejemplo, en Cordones de Chapelco, La Vega. Seguramente muchos y muchas no podrán volver en alguna oportunidad a sus hogares y quedarse dando vuelta o con otras actividades para... no realiza. ¿Cómo reorganizarse con esto? Pero todavía no se votó, ¿no, Yanka, el aumento? Todavía no se votó, creo, yo justo estoy afuera, pero... No, ahí estamos mirando. No, para nada. También las vecinas recordaron a todos los trabajadores y trabajadoras que salen de laburar de noche, que no tienen posibilidad de tomar el colectivo, o sea, qué tipo de... calidad nos están brindando. Bueno, pero vamos a tener que hacer un plan de pago hacia la empresa de 175 millones de pesos que va a salir de la alcancía de la municipalidad, ya ni arca, alcancía, y ver cómo pagar mes a mes, cómo hacer el balance mes a mes de los costos del transporte urbano de pasajeros para la familia. Yanka, nos vamos, te dejamos ahí en el Consejo Deliberante. Volvé, Yanka, dale. Bueno, compañeras. Muchas gracias, ahí estamos. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Consejo Deliberante mediante, suelte, ahí está. Consejo Deliberante mediante, nos vamos, Mapu, ¿no? Solamente decir un poquito a los vecinos, a las vecinas, contarles que, bueno, de 18 colectivos que trajo la empresa en aquel 2010, solamente hoy están funcionando 15 colectivos. No está funcionando tampoco el minibús, también tiene un minibús, así que serían como 19. No. Solamente hay 13 recorridos a los barrios. De esos 13 recorridos solamente tienen 14 frecuencias, que es el barrio Los Radales la que más frecuencias tiene. Barrios como Laguna Rosales o Caleuche. Sí, Caleuche Paira, directamente Menuco. No tiene, pero el intercultural Paira Menuco solo 4 o 5 frecuencias diarias. Bueno, y además de las diferentes, los llamados a licitación, 2 audiencias públicas para que los vecinos y vecinas puedan ahí poner sobre la mesa las problemáticas del colectivo, por ejemplo, la nueva línea que se va a implementar, que no es autoría de la señora Dapieve, sino de los vecinos y vecinas que se manifestaron. Los aumentos, ¿no? Más de 200% de aumento solamente desde el año 2020 para los vecinos y vecinas, donde comenzó el año 2020 con 27,45. Ahora vamos a comenzar desde el 1 de octubre con una tarifa de 119 pesos con 90 centavos. Así que, bueno, para que sepan y para que también puedan acercarse al Consejo Deliberante, ver a la cara a estos concejales que ponen ahí unas justificaciones medias raras para poder aumentar esta tarifa y perdonar una deuda de millones y millones de pesos. Rara porque se ponen del lado de la empresa de colectivos y si se va la empresa, bueno, algo que tendrían que haber visto desde el año pasado cuando el intendente municipal firmó aquel primer decreto diciéndole sí a Cáceres a todo y que se lo rechazara el Consejo Deliberante porque no lo conocían. Es más, lo estuvimos cubriendo y la cara de desconcierto de Winkelmann también daba cuenta de que, ¿qué hizo Carlitos? Bueno, la cosa que ahora terminan aprobando así como viene el aumento del transporte, el reconocimiento de deuda, la baja de las frecuencias, y dirá algo, porque nada han nombrado, al menos el bloque del Movimiento Popular Neuquino y de Juntos por el Cambio, la calidad, ¿no? Más allá de que si son usuarias y la diatriba esa, qué usuaria que soy, viajo, como si fuera, bueno, podríamos decir que es casi una aventura, ¿no? Pero en esto, ¿cómo la calidad de en los próximos 5 años? ¿Qué va a aumentar en frecuencias? ¿Cuándo van a cambiar los colectivos? Porque eso también tiene que estar para la seguridad, exacto, para la seguridad de aquellos que viajamos en el transporte urbano de pasajeros. ¿Cuántas veces hemos visto en estos últimos tiempos colectivos varados por ahí o al rescate de los pasajeros porque se quedan, ¿no? Y sin nieve. Solamente ayer se rompieron 2 colectivos, mira, uno de Chacra 30, quedaron un montón, más de 20 vecinos en la parada del cole ahí afuera de la comisaría 43 en el barrio del Arenal, y en Covisal un montón de vecinos también quedaron esperándolo a las 8 de la mañana porque el primer colectivo, el que lleva a laburar a todos los vecinos y vecinas del barrio Los Radales, nunca llegó, pero avisaron ahí por la municipalidad de que estaba roto. Ah, mira. En un solo día. Deuda ilegítima que hemos recaudado en estos tiempos, ¿no? Y si hay que ser cómplices, vamos a hacerlo. Lo dijeron los concejales y aquellos que levantaron la mano a favor de reconocer la deuda y de aumentar el boleto de transporte urbano de pasajeros. Equilibrar las cuentas. Bueno, ¿cómo se equilibran, vecino, vecina? A través de nuestros bolsillos. Mire, vea. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sigue el Consejo Deliberante, siguen hablando vecinos en estos momentos, están mirando ahí hacia la tribuna. Bueno, están tratando de apurar, dicen, bueno, ¿de qué organización? Eso también a Winkelmann hay que decírselo, ¿no? Que corra a los concejales, bueno, es otra cosa, ¿no? Que los corra. Pero ¿de quién, de dónde venís? ¿De qué organización sos? La verdad es que tendrías... Bueno, esas formas no va, don Winkelmann. Sáquesela de la mente. Eso no tiene que ver ni con la democracia ni con nada. Y tiene que mucho que ver hasta... voy a decir una palabrita, no la voy a decir eso, voy a decir otra. Chau, Winkelmann, hasta vigilante mañana. Vigilante voy a ser siempre, dijo. ¿Vigilante va a quedar también? Vigilante voy a ser siempre, le dijo ahí a Santiago por algo que le corrigió ahí a la otra concejal. Mira. Se nos agolpan las palabras. ¿Las vamos a decir mañana? ¿Las vamos a ordenar para mañana? Mañana, viernes 26 de agosto, nos reencontramos de nuevo. Seguramente en Volvimos y Somos Iguales. Chocolate por la Noticia aún no va a comenzar, así que también le mandamos un saludo a nuestro compañero Adriano. Nos vamos, nos encontramos mañana por la mañana a partir de las 10 de la mañana. 12:47 la dejamos y la dejamos en compañía del informativo Farco. Chaucito. Hasta luego. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No.